FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cruz. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. Y estamos en convocatoria y saludamos, buenas tardes. Hola, estás? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes. Sergio Fernando Fernández. Y decimos nuestra vía de comunicación al 466-6559 y mensaje de textos al 1561-540359. Y, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Y bueno, tratando de recomponernos de lo que todavía no se ha definido. Sí. Pero con el homenaje al Che, así que... Estamos esperanzados porque, bueno, hay toda una luz que brilla como para el lado nuestro. Y además, hoy vamos a tener una agenda bastante movidita que va a consistir en que hacemos un homenaje al Che en su 43 años de la caída en combate. Tenemos también una comunicación con un delegado de Paraná Metal para que nos cuente cómo van sucediendo allí todo lo que parecía que se está arreglando de a poco y nos parece algo bueno, y nos va a contar. Después tenemos el tema que en el Hospital de Moreno tenemos un 48 horas de paro en reclamo de trabajadores del hospital. Y estuvo nuestro compañero Sergio entrevistando a algunos compañeros trabajadores del hospital. Y también tenemos el bloque de género donde, bueno, estamos pum para arriba, ya casi subiendo a los primeros escalones del micro para Paraná. Tenemos a Juan acá, ya la vemos atrás del vidrio, que nos va a contar, bueno, las expectativas con que va a viajar. En fin, tenemos una agenda bastante cargadita y vamos al programa convocatoria por acá, por la 90.1. CTA para la próxima década. Sí, sí. Y contar con hombres y mujeres que no se resignen a seguir siendo lacayos del sistema capitalista. Los revolucionarios tenemos el deber de hablarles, especialmente a los jóvenes, de las utopías posibles que pudo lograr el pueblo cubano, ejemplo de dignidad, en la patria donde la educación, la salud son prioritarias para la revolución, que contó con una dirección política que jamás claudicó ante su enemigo de clase. Algunos revisionistas argentinos tratan de confundir en sus discursos con la conciliación de clase, con el objetivo de seguir oprimiendo a los trabajadores. No es posible esa conciliación donde el capital concentrado y globalizado exige mayor sacrificio a la clase trabajadora para mantener sus ganancias, reduciendo los costos sociales en salud, educación, vivienda y con salarios miserables. Hemos afirmado en otras oportunidades, la lucha de clases sigue existiendo. Como sostenía Carlos Marx, la historia de la humanidad es la lucha de clases y la lucha de clases es el motor de la historia. Y así lo había comprendido muy bien el Che. Por eso dejó su mensaje a los trabajadores, que decía: ¡ay, si fuéramos capaces de unirnos, qué cerca estaría el futuro! Se refería a la revolución socialista. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenecen y defendiendo la conquista. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas y a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no estará. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa

Carlos Puebla, que nos decía hasta siempre, comandante. No, ¿cómo era? Sí, hasta siempre. Ah, sí. Bueno, hasta siempre, hasta siempre. Y vamos a decir que hasta siempre, comandante, una jornada guevarista mañana, 8 de octubre, en Ate Moreno, Piovano 3165, a las 18 horas, a 43 años de su caída en combate. Vamos a tener una muestra plástica, una proyección del documental Hasta la Victoria Siempre, de Santiago Álvarez. Habrá expositores invitados, como por ejemplo María Inés de Ángeles, abogada de ATE, Gabriel Castillo, profesor de Historia de la Agrupación Docentes en Lucha y del Bachillerato Popular El Cañón. Invita la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara. Bueno, y quiero contarles que yo también voy a estar allí integrando el panel, donde voy a historiar un poquito esto de cuando comenzamos el primer acto del Che acá Moreno y quienes integrábamos en aquel momento esta Comisión de Permanente de Actos a los Revolucionarios Latinoamericanos. Y también, bueno, va a estar nuestro compañero Sergio Fernández y otros compañeros que allí nos vamos a ir sumando a esta tarea de la jornada de homenaje al Che Guevara. Considerado uno de los próceres de Latinoamérica, hasta por el gobierno. Totalmente. Y queremos darle el número de teléfono nuevamente al 466-6559 y mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y estamos aquí en convocatoria. Y vamos diciéndole que vamos a tener una comunicación telefónica con el compañero Mariano, delegado de Paraná Metal, porque hubo una, de alguna manera es lo que esperábamos, ¿no? Una solución, por lo menos en el primer momento. Y bueno, vamos, ¿tenemos la comunicación? No, todavía. ¿Todavía no? Bueno. ¿Te acordás, Sergio, que el jueves pasado los compañeros de ATE, junto con otros compañeros de la CCC, el MST y otros compañeros, marcharon al Ministerio de Trabajo, donde acompañaron a la comisión directiva de Paraná Metal, que ya llevaba más de 3 meses en lucha con los cortes de ruta allá en Villa Constitución, en Rosario? Y bueno, después tuvimos la noticia de que esto fueron recibidos por el Ministerio de Trabajo, donde de alguna manera ayudaron a estar solucionando este tema. Y nos alegramos por ello, ¿no? Porque realmente son momentos difíciles donde quedarse sin trabajo y volver al mercado de trabajo se hace imposible. Esta empresa realmente no daba pérdida, según declaraciones de la Contaduría, inclusive, que dieron información a los compañeros de delegados, donde no se sabe bien por qué llegaron a ese término, ¿no? Donde suspendieron la producción, que es una producción de autopartes de Paraná Metal, y que bueno, que el dueño de esto, que es el señor López, se dedicó a la empresa, por ejemplo, de juegos, como es, tiene una cadena de bingos y tiene una cadena de casas de juego en Rosario y en otras partes de Santa Fe. O sea que cambió, digamos, en vez de dedicarse a autopartes, se dedicó a cambio de especialidad. Sí, se dedicó al juego, ¿no? Porque le irá mejor, qué sé yo. Y los trabajadores, cerca de 600 trabajadores, se quedaron en la calle. Lo que nosotros sabemos es que en primer término van a entrar 300 trabajadores a producir en la planta, que el Ministerio de Trabajo lo que dispuso es que se va a hacer cargo del salario de 600 trabajadores, que el salario es de 2.000 pesos por trabajador, que de los 600 trabajadores van a ir rotando de tanda de 300, digamos, por semanas, como para ir de alguna manera tratando de organizar su fuente de trabajo. También sabemos que el acuerdo que se llega es por parte de un crédito que se le da a los trabajadores y la UON de Santa Fe. Y no sé si tenemos, ya estamos. Los trabajadores en la lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Bueno, y acá nos comunican que se está comunicando Mariano, que es uno de los delegados de Paraná Metal. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto y también una alegría. Contanos cómo están los ánimos de los compañeros, contanos cómo se empezó, si ya se empezó a trabajar o no, ¿cómo es? Sí, mirá, la verdad que los ánimos de los compañeros no estamos un poco aliviados, ¿no es cierto?, después de estar 33 días en la calle de la autopista, en la ruta principal y en la ruta 21 afuera de la fábrica, un alivio por poder pensar, y vemos que desde adentro ahora empieza otra etapa de la lucha, ¿no es cierto?, donde yo siempre digo que es la del compromiso de todos ahora, del primer representante gremial hasta los trabajadores en su conjunto, para seguir insistiendo con la producción, que es lo fundamental para que Paraná Metal salga adelante una vez por todas. Y nosotros, bueno, estamos, la verdad, en particularmente estamos un poco así medio como no lo podemos creer todavía, porque uno ve diario, ve cosas que han filmado los compañeros de todos lados, donde hemos ido por todos lados, Rosario, Buenos Aires, hemos recibido el apoyo y solidaridad de todo el país, en realidad, porque se acercaban a la autopista muchas organizaciones donde brindaban su apoyo, y la verdad que, bueno, uno se pone a pensar todo eso, y fue algo, la heroica lucha de Paraná Metal fue buenísima, con no el resultado que esperábamos, pero ahora empieza otra etapa con la planta abierta y empezar a organizar todo como para seguir insistiendo en la producción, que es lo fundamental. Y decime, Mariano, ¿esto se conformó alguna cooperativa? ¿Se organiza de manera como una fábrica recuperada? No, cooperativa no. La fábrica va a seguir al mando de la presidencia que se hizo cargo en un principio. El grupo Índalo, que representaba por Daniel González, que es el presidente, la accionista Fabián de Sousa y Leones, que es el vicepresidente. Ellos son un grupo y va a seguir al mando de ellos la empresa. Mira, Mariano, aquí Sergio Fernández. La pregunta que te quiero hacer es una curiosidad de características. ¿Por qué? Porque la producción automotriz está muy alta, muy optimista incluso en todo lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que una empresa de autopartes pase por esta situación y tenga que llegar a este acuerdo con subsidios, con créditos, etcétera? ¿A qué se trata esto? Sí, la verdad que tenés razón. Acá en autopista se ha visto un montón de autos pasar nuevos, que iban arriba de los camiones, salían de todos lados, y nosotros decíamos con los compañeros, mirá lo que tenemos que hacer para poder pelear por esa fuente de trabajo, que en realidad también hablábamos entre los compañeros que le hubiese salido más barato a este gobierno hacerse cargo desde un principio, en vez de dándole tanto repro y demás a estos empresarios, que lo único que vinieron es a atacar el bolsillo del obrero y a poder reestructurar de alguna forma todos los puestos de trabajo. Pero bueno, veíamos que ahora, vuelvo a repetir, ahora se abre otra etapa de la lucha, que es la del compromiso, bueno, como para seguir insistiendo en esa producción. Y acá todavía, bueno, la plena vigencia del acuerdo consta en que Ford firme también, y la jueza que es la que tenía la quiebra, ¿no es cierto? Mariano, otra cosita más. ¿Hay otras empresas de este rubro así similares a Paraná Metal que hayan pasado por esta situación o estén trabajando bien? General Motors, bueno, estuvo con un problema más o menos parecido, pero bueno, ahí todos sabemos que la presidenta puso plata del ANSES, estaba en la casa matriz en Estados Unidos de Ford, estaba quebrada. Bueno, nosotros intentamos hacer algo con la lucha de querer llegar hasta ahí, hasta que la presidenta haga lo mismo con Paraná Metal, pero no se pudo alcanzar a eso, sabiendo de que esa plata, esos 70 millones de dólares que puso, salieron del ANSES. A nosotros no nos importaba de dónde salía, pero que decíamos que se tenía que hacer algo parecido para no perder la fuente de trabajo y los 900 puestos de trabajo que hasta el día de hoy. Bueno, enhorabuena, Mariano. De aquí, otra compañera te quiere preguntar algo. Hola, sí. Mariano, Susana Mainar es mi nombre, soy secretaria de Comunicación AT Moreno Merlo. Y bueno, primero te saludo y felicito, los logros alcanzados. Y como vos decías, en esta segunda etapa es una etapa de compromiso, pero yo creo que es compromiso de todos. Como nos solidarizamos el jueves pasado en distintas oportunidades con ustedes, lo seguiríamos haciendo en esta etapa y hasta que logremos recuperar la fábrica entre todos y todas. Una cosita más te quería decir. Por ahí nuestros viejos o mayores se ven afectados con el tema de la plata de dónde sale para Ford o u otras empresas, ¿no? Sí. Pero lamentablemente sabemos que hay reservas que se pueden utilizar para recuperar las empresas y no para pagar la deuda externa. Entonces, sí. Hay distintas propuestas de la CTA, digamos, nacional, creo, que se pueden estudiar y pormenorizar y lograr que ustedes recuperen la fuente de trabajo y que no sea con dádivas ni con la plata de nuestros viejos, ¿no? Claro, sí, seguramente. Eso es más o menos lo que yo quería hacerme entender. Sí, ojalá que se vaya tomando, ¿no es cierto?, la punta como para que nosotros podamos recuperar esa fábrica y que no tengamos los mismos problemas de hace dos años. Este conflicto hace dos años ya que lo venimos soportando nosotros. Con la anterior gestión que tuvo Zenón y compañía, y ahora con esta gente que es exactamente lo mismo, porque la presidencia que está hoy al frente de Paraná Metal es la misma que reventó en el 91 a Sindal. Y bueno, el gobierno nacional tiene que hacerse cargo de esto, de agarrar y seguir insistiendo con todo con lo que tiene que ver con la industria nacional. ¿Cómo puede ser que se están haciendo autos de todos lados y nosotros, una empresa tan importante como Paraná Metal, que no salga a producción de ahí? Algo insólito. Es una de las fábricas en Argentina más importante de fundición y nosotros no le estamos vendiendo un tornillo a nadie. Es algo increíble, ¿no es cierto? Bueno, ahora por eso yo digo que la segunda etapa del compromiso, no solamente de los trabajadores de Paraná Metal, nuestros representantes gremiales, sino de todo, ¿no es cierto?, de los que tienen que ver con esto, con la empresa y con, como vos bien decías, la CTA también puede tomar parte en este problema y que entre todos podamos sacar y conseguir la producción para Paraná Metal y no tener los mismos problemas que hace dos años atrás. Bueno, muchas gracias, Mariano, y acá estamos con los micrófonos abiertos para cuando necesiten, siempre estaremos acá junto a ustedes en las luchas y bueno, esperemos que esto vaya tomando mayor conciencia en otros compañeros que están muchas veces en la misma situación que ustedes y ojalá que esta pequeña victoria que logran ustedes se multiplique por miles que están reclamando por su fuente de trabajo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que estamos profundamente agradecidos de poder hablar con ustedes y que nos den la oportunidad de hablar y bueno, ojalá que se empiece a trabajar de en serio esta vez y poder sacar a Paraná Metal de una vez por todas adelante. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Chao. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Testimonios militantes. La masa sin canteras. Bueno, estamos en el aire, nos dicen. Y Sergio Fernández, hoy estuviste en el hospital de Moreno, porque también tenemos problemas de que hay un paro de 48 horas en nuestro único hospital de Moreno. Y el reclamo es por mejoras salariales, pero además por nombramientos de personal en el hospital. Y vos entrevistaste a los compañeros de allí. Compromisos anteriores, es continuidad de una lucha. Ahora lo vamos a escuchar aquí, que Lombardía, de grado general del hospital. Sí, un poco tiene que ver con viejos reclamos que venimos haciendo y que no han tenido respuestas concretas, ¿no? Nosotros habíamos entregado un petitorio a mediados de este año y habíamos puesto un plazo que nos parecía razonable, que era septiembre, que nosotros esperábamos que ya para septiembre esto debería estar resuelto. El plazo que se dio lo dimos en función de que este es un acuerdo paritario que se firmó en el año 2007 y que tenía como por objetivo que a partir de, fines de 2009 ya no iba a haber más trabajos con becas, ¿no? Que todo el personal iba a ser de planta. Bueno, eso no se cumplió, transcurrimos prácticamente todo el 2009 con distintas medidas y no se llegó a concretar. Posteriormente, empezaron a dilatarse, hubo nuevos nombramientos de nuevo por becas, esto se siguió como postergando. Estamos prácticamente finalizando 2010 y un acuerdo que ya se firmó hace 3 años que tiene que ver con esto de las becas. El problema más acuciante es la falta de personal y el desborde que hay en relación, ¿no?, a la demanda y la capacidad que tiene este hospital para poder brindar la atención que corresponde, ¿no? ¿Y hay una nueva instancia, alguna posibilidad de seguir discutiendo o no se avisora nada? Bueno, las instancias de discusión siempre están abiertas. Nosotros, en términos de negociar, hay muy poco margen, porque en realidad a esto se han sumado otras situaciones como los reemplazos de la gente que se jubiló, que se llama el uno por uno, es decir, ante un personal que se le da la baja por jubilación, por retiro voluntario, porque falleció, inmediatamente debía estar el reemplazo. Bueno, eso no se concretó, con lo cual afectó mucho más la cantidad de personal que trabajaba acá. Nosotros en los últimos años, como salud, se perdieron 4.000 puestos de trabajo en toda la provincia. Eso no ha sido cubierto, se han creado nuevos hospitales en algunos lados, hay 3 nuevos hospitales dentro de la provincia, y sin embargo, en lugar de multiplicarse el personal, hay menos. Bueno, se le suman las dificultades que ya se ven cuando uno viene a atenderse. ¿Y no hay ninguna propuesta a la vista o trascendida? Es que nosotros estamos en la instancia de que se concreten cosas que ya se han comprometido. No en la instancia de ver cuáles son las cuestiones de promesa, porque sí, siempre hay promesas nuevas. Por ejemplo, a nivel local siempre está la promesa de que se abre el hospital y sin embargo todos los años vemos que eso no ocurre. Nosotros queremos verlo en funcionamiento, no queremos que nos digan mañana, pasado, el viernes, hace poco prácticamente nos aseguraban que era en marzo, después de marzo pasó a junio. Bueno, esto hace 10 años que vienen dilatando un montón de cosas, así que el tema de compromiso y promesa interesa un poco cuando en realidad no se concretan y cuando la salud en muchos aspectos está postergada. ¿Y si esto sigue así, qué van a seguir haciendo? Bueno, nosotros ayer hicimos una asamblea porque el paro fue activo, se resolvió tomar, ver la posibilidad de empezar a tomar mejor contacto con la comunidad. Siempre hemos tratado de hacerlo, pero no tenemos una buena comunicación, porque es muy difícil para los pacientes y para la comunidad, porque en realidad la demanda que tiene el hospital es muy concreta. Es decir, una persona viene y acude al hospital en una situación crítica, que es una enfermedad suya o de un familiar, y la verdad es que lo que espera es una respuesta a ese problema. De manera que es muy difícil a veces que los pacientes y la comunidad puedan comprender cuál es la situación. Y entonces se dan situaciones que son más bien de enfrentamiento muchas veces, porque la atención no es la adecuada y entonces la demanda en ese caso es fuerte. Por ejemplo, nosotros tenemos personal los otros días y muchas veces hay un solo médico en pediatría y hay 40, 50 personas esperando y hay dos enfermeros en ese momento. Por ejemplo, el día martes creo que fue, me llamó un compañero, bueno, que estaba esperando, y dice, yo hace dos horas, no sé qué estoy esperando, bueno, pero ¿cuántos pacientes hay? 40. 40 y un solo médico, dos enfermeros, y había 10 internados en la guardia. O sea, porque ya no hay espacio para internar. Si uno va a un médico particular y se atiende su niño, como mínimo está media hora con el niño. Si eso fuera así, eso demanda 20 horas de atención. ¿Y cuál es la agenda que se proponen? Bueno, la agenda tenemos ya planificado la semana próxima. Bueno, hay un paro provincial, que es el día 13, que es el reclamo del 82% móvil. Vamos a adherir a esa actividad, que se hace con movilización al Congreso. Y el día 18 vamos a hacer una actividad para ponernos en contacto con la comunidad, acá en el sector de archivo, con pancartas, con volantes, diciéndole un poco cuáles son los problemas que está atravesando el hospital. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí lo de Quique Lombardía, que exponía en detalle la situación en el hospital y que se vincula con el paro del próximo miércoles 13 de octubre, provincial, por supuesto. Sí, en todos los sectores y en todas las áreas, educación, salud, patronato, registros civiles y demás, nos convocamos a asamblea a las 11 horas en ATE y a las 13:30 salimos al Congreso Nacional para apoyar y acompañar a nuestros compañeros por el 82% móvil para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Con el tiempo luminoso era feliz y crecía. Pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño en nada se convertía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida. Son extraños los misterios. No era feliz con la brisa. Y estamos aquí en convocatoria y quiero mandarle un saludo muy especial a Juanita, mi nieta, que cumple 9 años. Y Lojarca nos decía, el árbol de mi destino. Y si estás escuchando convocatoria, llama al 466-6559, mensaje de texto al 1561-54-0359. Y bueno, entonces vamos directamente al bloque de género, compañeros, porque como hoy se nos había desprolijado un poquito porque tuvimos desperfectos técnicos, pero tenemos un ratito más. Ah, tenemos la tanda. Bueno, vamos. Gracias a la tanda. Gracias por la tanda.

está un hospital con más médicos por sala y por especialidad, especialmente en ginecología, maternidad y atención en enfermedades de transmisión sexual, entrega de turnos por vía telefónica, ampliar la franja etaria de atención de las mujeres en las salas, actualmente de 15 a 35 años, edad fértil. En seguridad y atención, comisaría primera de la mujer, mujeres víctimas de violencias, atendidas muchas veces por hombres y solo si tienen marcas visibles de haber sido violentadas. Comisaría de la mujer Paso del Rey, trabas burocráticas, muchas vueltas a realizar las denuncias, tiempos de espera excesivos de 48 horas al denunciar hombres que cumplen su régimen de visita, que no incumplen su régimen de visitas y no regresan los hijos a sus madres. Ajá. Eso cuando sacan a pasear, claro, su papá, que a veces los niños y cuando la relación no es muy buena, entonces hay que acordar los horarios y los días, ¿no es cierto? Bien, sí, eso. Pero no hay políticas para ello, debería haberlos desde el Estado, ¿no? La verdad que no, eso debe ser muy... Yo por ahora no, pero he conocido compañeras que han tenido esa situación y viven en esa situación. Y centros para mujeres golpeadas en cada uno de los barrios, con personal idóneo para la atención, no solo del maltrato físico, sino también del maltrato verbal y psicológico. Imposibilidades de acceso y económicas de las mujeres para acercarse al único centro de atención ubicado en Moreno Centro, que sería muy bueno. Sería muy bueno tener en cada barrio una atención, un centro para mujeres golpeadas, por eso, porque no tienen para los viáticos, o ir a, o qué sé yo, cuando la mujer a veces no tiene trabajo, el esposo. Muchas compañeras van caminando hasta el hospital, siendo que no tienen para movilizarse, como no hay un boleto social tampoco. Exactamente. Lamentablemente están mal, violentadas y encima tienen que trasladarse como sin pueden. Sin medios, ¿no? Sin medios económicos. Sin medios económicos, aparte terriblemente. Y golpeadas y maltratadas. Bueno, eso es como de nosotros. Y bueno, y en justicia, Tribunal de Mercedes, el único que está atendiendo las demandas de desalojo por errores cometidos en Moreno. Vamos a poner el punto barrio 25 de mayo. Sí. Recambio de autoridades o apertura de un nuevo juzgado. Claro, se refiere cuando el juez Juan Francisco Radrizani ordenó el desalojo compulsivo violento contra las mujeres y los niños en el barrio 25 de mayo, donde sufrieron todo tipo de atropellos las mujeres. Entonces, encima de ser pobres, también las apalean y también la dejan sin techo ni justicia. Claro. Exactamente, y tuvimos la muerte de un compañero el año pasado, a fines del año pasado, lamentablemente, porque por cuidar lo poco que les quedaba, se les vino abajo el techo y no solamente ha habido muertes, sino también gente, mujeres grandes, mayores, con hijas discapacitadas, que por embargos fraudulentos, también juez Radrizani ha dejado en la calle fácil a cuatro familias en esas condiciones. Y aparte, Juana, lo que hoy dimos una conferencia de prensa desde Ate Moreno, donde estuvieron los medios y hubo documentos que escribieron varias organizaciones sociales. Lamentablemente no me dejaron ninguna copia porque yo en ese momento estaba ocupada, y otras organizaciones también, digamos, dieron sus inquietudes y sus demandas, ¿no es cierto?, allí escritas en los documentos. Así que lamentablemente en este momento no lo tengo, pero recuerdo, por ejemplo, que lo que la mayoría de las mujeres repetía acá es que el primer violentador contra las... un violentador de género es el Estado, porque primero, porque no hay ni refugios donde poner en hogar de tránsito, por ejemplo, en este caso, que son necesarios para mujeres en situación de riesgo por violencia familiar, y tampoco hay medios económicos para brindarles a estas mujeres y poder, por lo menos, tomar decisiones en irse de su casa, porque la mayoría primero piensan en los hijos y se siguen quedando y siguen aceptando muchas veces este grado de violencia insostenible. Por otro lado, también denunciaron el tema de la falta de atención de la salud, que no se cumple la ley de reproducción sexual reproductiva, que no se cumple tampoco la ley contra la violencia de género, porque el Estado no ha tomado realmente con seriedad esta ley, no la ha instrumentado, tampoco no han dictaminado políticas para poder poner en vigencia esta ley. Y creo que hoy más que nunca es necesario, porque uno ve que cada dos días se comete un femicidio. Y por otro lado, también las compañeras hablaban de que es necesario que desde el municipio de Moreno haya también políticas para de alguna manera, primero, contener y a estas mujeres, pero contenerlas desde un lugar más seguro para cuando las mujeres toman decisiones de irse de su casa. Y yo creo que esto es un reclamo que hace muchos años que venimos sosteniendo las mujeres acá en Moreno. No hay políticas de género, absolutamente, y creo que es necesario que en este sentido las mujeres nos unamos y podamos hacer el reclamo formalmente desde el municipio, pero también a nivel nacional desde el Estado. Exactamente. Yo quería convocar a las compañeras que no han podido organizarse. Les doy los teléfonos de Sol y de Yanni, que son las compañeras que tienen el tema de los micros y hospedaje, que es por muy muy módico precio. Está bien, nos hospedamos en un Zoom con agua y duchas calientes y vamos con bolsas de dormir, pero recuerden que salimos mañana a las 12 de la noche, entonces tenemos tiempo. Les paso los números de Sol, es 11-31-40-2606, y el de Yanni o Yanina, 11-33-76-6173. Repito, Sol, 11-31-40-2606, y Yanina, 11-33-76-6173. Los dejaré en la radio para las compañeras que quieran llamar al 466-6559 que se puedan comunicar y puedan viajar mañana a la noche. Muy bien, y también lo que queremos expresar es que mandó un saludito Violeta a su hermana Juana, que cumple años, y un beso grande para todas las integrantes del programa. Gracias, sí, unas feministas luchadoras desde pequeñitas, Violeta y Juana. Feliz sí. cumpleaños, Juanita. También feliz cumpleaños, Juanita. Y gracias por tus saludos, Viole. Bueno, y también lo que se dejó bastante notable es que la preocupación del Hospital de Moreno, totalmente insuficiente para la atención de la salud en las mujeres y sobre todo en las guardias de maternidad, y lo molesto que es para las mujeres, que sabemos bien que es toda una excusa que no se abre la maternidad que está en el barrio del Cruce Castelar. Donde si bien sabemos que no es de mayor complejidad y tampoco por ahí va a abarcar todas las necesidades de las mujeres en situación de parir allí, pero estamos muy molestas porque ya se anunció varias veces la inauguración de dicha maternidad y ahora la pasaron para el 2011, especulando con que se va a inaugurar justamente en el año de elecciones, ¿no? Como mínimamente uno piensa que es como efecto de propaganda. Yo me pregunto, si nosotras tuviéramos una mujer intendenta, ¿nos recibiría para decirles que es muy importante parir en condiciones dignas? Porque al intendente no le podemos preguntar, él nunca parió ni sabe lo que es la preocupación de dar a luz en una situación de inseguridad total. Ojalá realmente un hombre que tiene poder hoy pudiera parir y entonces nos entendería a las mujeres. Yo lo digo esto con toda pasión que tengo por esto, porque yo he ido a las guardias del hospital acompañando mujeres donde tienen que sufrir todo tipo de vicisitudes para poder parir. Y encima tampoco son capaces de luchar o por lo menos discutir el tema de la ley de aborto legal, gratuito y seguro en los hospitales. A propósito de eso, el pasado sábado contamos con la presencia de la compañera Vilma Ripoll del MST, acá en Moreno, estuvo en ATE, donde presentó junto a otras panelistas el tema de la charla que se hizo en el marco del próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a llevar a cabo este fin de semana en Paraná, Entre Ríos. Entre los temas que se debatieron, se habló sobre el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, sobre la igualdad de género, la discriminación y la lucha por la ley del matrimonio igualitario. Luego, entre los compañeros compartieron, porque yo no estuve, ¿no?, un rico asado para que las compañeras tuvieran los medios económicos para poder viajar al Encuentro de Paraná. Qué buena actitud de los compañeros, realmente. Bueno, buenísima. Así que... y no nos queremos, no queríamos cerrar el bloque sin antes hacer una conmemoración del año de fallecimiento de la compañera revolucionaria Mercedes Sosa. Bueno, compañeras y compañeros, a la vuelta les vamos a contar cómo estuvo el encuentro este, el 25 aniversario, y diciéndole a Juana que muchas gracias por su visita, Juana. Y bueno, nos muy vamos. Agradecida por haberme invitado. Bueno, a la vuelta voy a volver a contar la experiencia. Te esperamos. Vamos a volver con todas las pilas de allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes decirle que mañana, 8 de octubre, a las 18 horas, jornada guevarista en ATE Moreno, Piovano 3155, con la muestra de una artista plástica de acá en Moreno. Como panelistas van a estar María Inés de Ángelis y Gabriel Castillo. Los esperamos. Y nosotros nos estamos yendo. Después dice, bueno, ¿vamos a un separador, compañeros? ¿Sí? Bueno. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora no nos queremos ir sin antes decirle que reiterar la fecha del paro que se va a llevar a cabo. ¿Susana? El 13 de octubre es municipal, provincial y nacional para todos los trabajadores del Estado. En salud, educación, patronato y todos los sectores que hacen al ámbito estatal. Bueno, entonces le estamos diciendo muchas gracias a Diego de CUT por habernos operado, a los compañeros del equipo del aire, muchas gracias, y le decimos entonces hasta el jueves que viene a partir de las 16 horas por la 90.1 acá en FM Moreno. Gracias. Hasta el jueves. Pateando en el aire.